tanto el reciente electo presidente de la República, el vicepresidente, como así, a su vez el doctor Lacalle y Larrañaga. Yo creo que ha sido bueno, muy distinto a lo que fue toda la campaña, por suerte. El discurso del presidente electo fue un discurso muy respetuoso hacia quienes no lo votamos, tendiendo puentes hacia ellos, y sobre todo también fue un discurso muy claro hacia quienes sí lo votaron. En cuanto a que uruguayos somos todos, a que mañana vamos a enfrentar todos los uruguayos los problemas que venimos arrastrando hace mucho tiempo, no solo en estos 5 años, sino antes, en materia de inseguridad, en materia de pobreza, en materia de educación, los desafíos de la energía, del cuidado del ambiente, tantas cosas como la catástrofe que estamos viviendo en estos días con la lluvia. Así que en eso no hay partido, ahí es un tema de todos nosotros uruguayos. Creo que en eso fue muy claro. Y también yo quiero tener una palabra de agradecimiento hacia el doctor Lacalle y hacia el doctor Larrañaga, que sobre todo respetaron la palabra de lo que conversamos, en cuanto que fueron dos columnas, los dos partidos, no se fusionaron en esta elección, y en eso habla muy bien de los dos, tanto del doctor Lacalle y del doctor Larrañaga, en cuanto al respeto hacia quien hoy yo represento como secretario general, que es el Partido Colorado, y que, bueno, los apoyamos, y creo que cuando estamos mirando los números, por suerte, la mayoría de quienes nos acompañaron en octubre escucharon al parecer la recomendación que dio el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Bueno, Darby, una respuesta breve, por una cuestión de tiempo, obviamente estamos tratando de estar en todas partes, lo estamos haciendo, por suerte. Entremos en el terreno de la suposición. Mañana Mujica le dice a usted, Bordaberry, quiero que el Partido Colorado integre determinado ministerio, o le ofrezco, o me parece saludable que los colorados integren determinado ente estatal. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Colorado? No, cuando uno es el secretario general de un partido, y un partido con la historia que tiene el Colorado, no se basa en suposiciones. El partido va a hacer lo que ha hecho siempre históricamente, va a poner primero al país, pero no trabaja sobre hipótesis que no sucedieron todavía. Así que lo que pueden tener la certeza es que, como siempre, el partido